por Adelante Entre Ríos. Hablamos de Lucía Barisco, que viene de Paraná, está haciendo una campaña en Concordia. También nos acompaña Luis Ciamarella, que está con nosotros acá para charlar de este escenario de campaña. Decirte primero que es un placer tenerte en el programa, Lucía. Por darnos este espacio y saludar a toda tu audiencia. Es un placer estar acá. Ahí está. Bueno, Luis, también saludarte. ¿Cómo estás, Luis? Bien, un placer. Bien, un placer, un gustazo estar acá en esta casa, con la cual, bueno, en una etapa de mi vida también trabajé mucho acá con un programa informativo periodístico, con producción propia, así que vamos, para mí es un placer estar acá en la casa de la familia Goulart, en Radio Lourdes, en la zona sur de Concordia. Un especial saludo a toda la audiencia de Concordia. Ahí está. Y bueno, después a los chicos que están acompañando, nos están poniendo en foto ahí, esperemos que salgamos lindo, ¿eh? Bueno, intensa campaña, Lucía. Así es, es una campaña muy corta en tiempo y a la vez con sus particularidades, porque este momento de pandemia hace que no podamos hacer ni grandes actos ni reuniones masivas, pero con todo el entusiasmo y toda la alegría de lo que viene, estamos muy confiados en esta elección. Así que bueno, recorriendo cada rincón de la provincia, lo que es Paraná, por supuesto que ya lo tenemos bien organizado. Luis nos está ayudando acá, es nuestro referente en Concordia y en todo el norte. La verdad que es una muy buena persona y además tiene su trayectoria, su militancia. Pero, una historia atrás, el trabajo. Me imagino que contenta y sorprendida por el acompañamiento. Nosotros la última vez que charlamos nos sorprendimos por la repercusión en la nota con vos. Más que nada, el sector del radicalismo, obviamente, algunos hablan, es la expresión más pura del radicalismo. ¿Cómo lo tomás, Lucía? Sí, yo creo que somos muchos los que estamos desencantados con la coalición de Juntos por el Cambio, y que lejos de abandonar nuestras banderas, lo que queremos hacer justamente es levantar nuestras banderas, llevar adelante nuestros valores, nuestros principios. Creemos que los valores y los principios del radicalismo son fundamentales para que la gente vuelva a creer en la política y en las instituciones. Y son muchísimos los que se están sumando en este desafío y en esta rebeldía también, porque sí, porque rompiste con el escenario electoral en esta oportunidad, ¿o no? Sí, la verdad que era algo que inevitablemente se iba a dar. Nosotros estamos muy en desacuerdo con el PRO y fundamentalmente dentro de la coalición creemos que siempre que se arma una coalición, cada partido debe respetar su identidad y su forma, digamos, de militar, de trabajar, y en este caso sentimos que el PRO absorbió absolutamente al radicalismo y que el radicalismo en este sentido ha perdido identidad, y nosotros no queremos ser furgón de cola del PRO. Nosotros entendemos que el radicalismo tiene hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la provincia para darle pelea al gobierno, y que no necesitamos que nadie venga de afuera a decirnos qué hacer, cómo hacer Y en eso, para nosotros, Frigerio es un visitante de la provincia que bueno, tiene su vida en Buenos Aires, que fue legislador porteño. Sus hijos van a la escuela en Buenos Aires, no conocen Entre Ríos. Y Lucía, hay que decir que Frigerio fue parte de esto de alguna manera bajar al radicalismo, ¿no? Siendo parte del gobierno anterior. Sí, ha sido quien ha tenido conductas antirradicales más fuertes y ha menospreciado desde el primer momento las estructuras radicales. Nosotros tenemos un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano disciplinario dentro del partido, así como lo establece la Constitución Nacional para la Nación. Nosotros tenemos nuestra Carta Orgánica y que divide los poderes y que hace un contralor y demás, y todo el partido ha sido avasallado en todos los sentidos. Se dice que Paraná sufrió esto también, ¿o no?, fuertemente. Sí. De hecho, bueno, también las operaciones político-mediáticas judiciales han sido, digamos, clave también en esto. Y justamente nosotros creemos en la política, creemos en la sana política, creemos que debemos recuperar la política y que la gente vuelva a creer. Y son ellos los que tienen un discurso antipolítica, que por ahí creen que con una linda foto, un lindo spot o un lindo afiche pueden llegar a generar algo, y nosotros creemos las ideas, las convicciones, y que son las ideas las que mueven el mundo. Entonces, bueno, en ese sentido estamos trabajando. Perfecto, la verdad que un discurso claro y directo. No te pido nombres propios, pero dolido con algunos referentes radicales, me imagino. No te pido nombres propios, sino te digo, hay algunos que fueron funcional, da la sensación, para esta estructura, ¿o no? Sí, por supuesto, pero bueno, hoy quienes quienes están justamente con este personaje del PRO son quienes hoy no nos pueden mirar a la cara porque han sido, ha sido Frigerio y Bullrich en particular quienes generaron toda esta cuestión de persecución política que está demostrado a nivel nacional, que tienen los dedos marcados por todos lados y bueno, quienes hoy acompañan esa lista no pueden mirarnos a los ojos porque saben que no están haciendo las cosas bien. Y bueno, nosotros con las convicciones y con los ideales más fuerte que nunca seguimos adelante y bueno, a no bajar los brazos y a darle pelea. Nosotros somos conscientes de que nos enfrentamos a dos aparatos políticamente hablando muy importantes. Y pero poderoso, bueno, ¿no? Económicamente. Sí. Pero bueno, creemos que Entre Ríos se merece una alternativa superadora que lo que está, digamos, gobernando y lo que entendemos que Junto por el Cambio que ya fracasó. Así que bueno, trabajando en esta alternativa, creemos que se viene una época de alternancia en el gobierno provincial y el radicalismo tiene que ser protagonista. No te das cuenta porque trabajás con los jóvenes. Veo muchos jóvenes enojados, dice, me dan el mensaje ahora cuando me cortaron parte de mi futuro. Te lo digo porque nos dicen a nosotros, ¿crees que hay algo de eso? Sí, yo creo que hoy en día hay muchas personas desencantadas con la política y fundamentalmente con los jóvenes. Han sido quienes más han sufrido y hemos sufrido este encierro muchas veces que costaba entender y que justamente del gobierno nacional hacían fiesta en Olivo. Entonces, cuando al joven le quita esas libertades y por supuesto que la cuestión económica se agravó producto de la pandemia y de que y digamos que toda la actividad se ha visto reducida, los jóvenes hemos sido los más afectados en ese sentido, y bueno, hay que trabajar fuertemente primero para que vuelvan a creer, y segundo, para generar mayores oportunidades, mayor igualdad. Y el radicalismo que ha mostrado siempre un buen trabajo con los jóvenes, ¿o no? Siempre le ha dado participación importante. ¿Cómo estás viendo la situación en Concordia? Y ahí lo voy a sumar a Luis también, en este último tramo de la campaña. Yo creo que viene siendo una campaña muy respetuosa, que es lo que más valoramos. Muchas veces en el gobierno anterior no pasaba. Y bueno, dentro de los límites de la democracia, cada uno compite, cada uno presenta sus propuestas, las lleva a cada lugar que puede. Y bueno, y de eso se trata la política, de dialogar, de convencer, de seguir trabajando por y para la gente, que esto es una vocación de servicio. Esto, por supuesto, que es un gran esfuerzo y es muy muy importante lo que estamos llevando adelante, así que bueno, tomárnoslo con la seriedad y la responsabilidad que lleva. Ahí está, bueno, discurso muy directo de Lucía, mirá, le afirma con la cabeza a Luis. Sí. Luis, contame cómo estás viendo la situación. Concordia es un bastión importante en elecciones provinciales, como esta que va a ocurrir ahora. Sí, sí. ¿Cómo estás viendo la situación en Concordia? Apelando también a tu trayectoria, Luis. Sí, bueno, Concordia sabemos que bueno, siempre las grandes elecciones se definen en Concordia, una ciudad que tiene muy política, como también lo es Paraná, digamos, la costa del Paraná. Nosotros estamos trabajando bien acá en Concordia, caminando los barrios, hablando con la gente, cara a cara, hay una buena recepción, una buena repercusión. ¿Lo sentís a eso? Sí, sí, porque ofrecemos algo distinto. Vamos con una candidata radical pura, la lista 77. Mujer, decilo, mujer, candidata, mujer, eso hay que decirlo. Candidata también radical pura, mujer, joven, 30 años, es un proyecto político importante hoy en la actualidad y con mucho desarrollo a futuro. Tiene una larga carrera y trayectoria para aparte realizar. Aparte ya con experiencia legislativa. Ya con experiencia legislativa a los 30 años, ¿cierto? Y con un legado también, que no es un dato menor. Sí, ¿no? seguro. Bueno, la gente nos está recepcionando bien. Vos hoy mencionabas que por ahí en algunos sectores de la sociedad como que había una apatía, un desinterés. Bueno, hay un segmento que sí, porque naturalmente la gente vota, le pone un voto de confianza a alguien, después se ve defraudada y es como que dice, bueno, son todos igual, son todos lo mismo. Yo le digo, no. No, pero aparte, Luis, déjame agregarte algo. Hay gente que le está costando llegar a fin de mes y está preocupado por ese tema. Hay un problema que viene de vieja data, ¿no es cierto? Que el tema inflacionario, que no lo ha podido resolver ni Macri, y bueno, si de Alfonsín hasta acá es un tema recurrente que es inflación, hiperinflación, y uno entiende la postura de, no sé, de don José, doña Pepa, doña María, que va al supermercado, no le alcanza la plata, va a comprar algo y están remarcando constantemente. Bueno, eso es uno de los grandes temas a solucionar, ¿no es cierto? No sé, digamos, el color político que lo va a hacer, pero se necesita un consenso, se necesita un pacto social, se necesita establecer algunas pautas básicas que más allá de quién gobierne, del color político o el circunstancial gobernante, se ataque a eso, ¿cierto? Porque es, digamos, uno de los tantos temas. Nosotros estamos trabajando muy bien. Yo lo que le pido a los afiliados radicales de Concordia, que nos acompañen, me acompañen a mí, básicamente la acompañen a Lucía Varisca, aunque es la candidata, yo solo le estoy dando una mano acá en Concordia y la región, porque es una radical pura, auténtica, una mujer que encabeza la lista, una de las pocas listas encabezadas por mujeres, y porque tiene propuestas, proyectos, ideas claras, concretas, creíbles y realizables. Acá en Concordia, para participar y acompañarla a Lucía, que te contacten a vos. Se contactan conmigo, yo le voy a... Porque hay que fiscalizar, hay que ir a defender los votos. Hay que defender los votos, sí, hay que fiscalizar, hay que defender los votos, estamos trabajando en eso. Yo le voy a dejar mi celular, es 0345-4280-628, y se contactan conmigo a través de celular o Facebook, y allí vamos a ir sumando gente, que de hecho ya lo estamos haciendo. La última, Luis, y voy a hablar con Lucía de las propuestas, pero te quiero preguntar, ¿qué se necesita en estas elecciones para lo que es el paso a las generales que van a ser en noviembre? Bueno, nosotros necesitamos entre 20 y 25 mil votos en la provincia, para pasar, y estamos convencidos y seguros que vamos a pasar, porque el acompañamiento que estamos recibiendo es muy importante. En la costa del Paraná y también en este sector. Gran parte de la ciudadanía de Concordia, básicamente el radical puro y auténtico, que no comulga con el acuerdo de la convención de Gualeguaychú, y que no está de acuerdo con que parte del sector del radicalismo vayan con Frigerio, vayan con el PRO, se vienen con nosotros. Y nosotros, pasando esta elección, lo que vamos a sumar va a ser exponencial a lo que vamos a obtener. Ahí está, mirá, con mucha fe, Luis, así hay que ser. Muy bien. Lucía, antes de meternos en las propuestas, te quiero preguntar. Ayer, ahí donde estuviste vos, estuvo Pedro Galimberti. Y sectores radicales, muy representativos, radicalismo en Concordia, hablan de, no sé si lástima, de decir, che, no hubo acuerdo entre Lucía y Pedro, no hubo acuerdo, qué lástima, porque hubiese sido una representación del radicalismo. Bueno, vos ya nos contaste por qué, pero me gustaría que lo repitas. No, sí, bueno, con Pedro, como con Darío, tenemos muy buena relación, son muy buenos intendentes, pero nosotros entendemos que, como está configurado hoy Juntos por el Cambio, es convalidar la estrategia personal de Frigerio. Y nosotros, dentro del radicalismo, no queríamos prestarnos ese juego, que justamente Frigerio ha sido quien ha ayudado, digamos, a perpetuar los peronismos en lo largo y a lo ancho de la provincia cuando fue ministro. Y bueno, como mencionaba anteriormente, del comportamiento antirradical que ha tenido. Entonces nosotros no podíamos subirnos a ese juego y bueno, entendimos que esta es la mejor alternativa. Y como decía Luis, hay muchísimos radicales, además de gente independiente, que estaba buscando una alternativa distinta, y creemos que nosotros podemos representarlos y vamos a hacerlo lo mejor posible de nuestra parte. Está la mejor voluntad y hay buena fe. Creo que es una lista con gente transparente, con gente honesta, y bueno, también hacer la diferencia. Y como te mencionaba anteriormente, el radicalismo tiene que ser protagonista y no puede estar atrás de alguien que viene de afuera. Una historia larguísima, ¿no? De política y de gestión del radicalismo. Lucía, qué bueno, 30 años, sos candidata y aparte tenés experiencia legislativa en la provincia. Uno entiende que si te toca ocupar un lugar en lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, obviamente va a haber proyectos, seguramente te vas a poner a disposición para trabajar en conjunto con el gobernador, esto va a ser así. Nosotros, bueno, venimos trabajando ya hace 5 o 6 años en la Juventud Nacional. Yo, si bien me afilié a los 15, empecé a los 18 en la franja, después la Juventud de la Ciudad, más adelante la Juventud de la Provincia, y ya hace 5 o 6 años estamos trabajando en conjunto con jóvenes de toda la Argentina, y siempre llevando y debatiendo distintas propuestas y alternativas que tienen que ver con, fundamentalmente, con educación, con salud, con ambiente sustentable y con género. Pero bueno, también nuestra idea, digamos, es estar donde estén los radicales puros, rescatar, digamos, nuestra identidad, nuestros principios, y bueno, y hacer una oposición seria y responsable, constructiva, en el sentido de no ponernos por no ponernos, pero sí marcarle los límites al gobierno, que creo que hace falta también. Estos ejes que me planteaste para avanzar, si te toca estar en la Cámara de Diputados, ¿tienen que ver también con demanda de la gente que te va llegando? Porque viste que después aparece el tema de la seguridad, uno dice, hay que tener en cuenta esto, la producción. Sí, sí, sí. Hay que avanzar con el tema de la producción. ¿Son cuestiones que te va manifestando la gente, Lucía? Sí, sí, sí. Uh-huh. En primer lugar, bueno, salud y educación son las banderas clásicas del radicalismo. Aparte, si queremos mejorar como sociedad, hay que ir por ahí, ¿no? Uh-huh. No, sí, sí. Uh-huh. Y por supuesto también la gente muchas veces que nos escribe por las redes sociales, uh-huh, que manda cartas, que también se expresa. Y bueno, nosotros también tomamos todas esas notas para llevarlas adelante, uh-huh, y dentro de lo que esté en nuestro alcance, gestionarlas y poder, uh-huh, realizarlas, porque no olvidarnos en el camino, sino justamente preocuparnos y ocuparnos de, uh-huh, de seguro, salir adelante. Seguro. Lucía, ¿qué rol le damos a estas elecciones? Antes lo que manifestaba Luis, que dijo muy claro, hay cierta apatía, cierto desinterés, para mí son fundamentales. Exactamente. Y se instala muy fuerte el tema de los dos modelos de país. Quiero que me explique por qué la gente tiene que ir a votar. Primero, porque la democracia es así. Ah, pero sí, te pregunto. Yo coincido con vos. Uh-huh. Creo que es una elección clave, uh-huh, para lo que viene el futuro. Creo que se viene una época de alternancia, uh-huh, donde el peronismo gobernante ya lleva más de 30 años en el poder desde, uh-huh, que recuperamos la democracia. Creo que el radicalismo debe ser protagonista de esta nueva etapa. Uh-huh. Y también, como mencionaba al principio, digamos, no, nosotros no podemos ser Cambiemos como fue en el 2015, uh-huh, ni estar unidos por el espanto, sino justamente tener un proyecto serio, un, uh-huh, proyecto consolidado y que bueno, que va a tener su tiempo para trabajarse, uh-huh, en estos dos años y poder ser, como decía Luis, algo concreto y, uh-huh, realizable. Uh-huh. En esta experiencia que tenés en la legislatura, ya la despido porque está ocupada toda la mañana, pero quiero preguntar, uh-huh, se habla de la mayoría que puede lograr el presidente o el oficialismo a nivel nacional y algunos dicen que la presencia de la oposición es fundamental hoy para el país. En eso, y teniendo en cuenta tu experiencia legislativa, ¿crees que tiene que ver con la composición también? Sí, pero yo no coincido con el discurso del miedo. Ya hace mucho tiempo que nos vienen diciendo, bueno, que vamos a hacer tal país, uh-huh, o tal otro, y eso ni pasó ni va a pasar. Uh-huh. Lo que sí tenemos que ser serios, ser responsables y marcarle los límites al gobierno, porque en la mayoría de las cosas no estamos de acuerdo y creemos que se deben mejorar, pero siempre del lado responsable, del lado serio y no ser oportunistas o estar, digamos, porque acá se juega el futuro de la gente, se juega el presente de la gente y como mencionaba anteriormente, económicamente la está pasando muy mal, nosotros no podemos estar en ese juego, sino que debemos llevarle soluciones y respuesta. Uh-huh. El otro día miraba un álbum de fotos, era una niña, estaba con Alfonsín, la verdad que extraordinaria la foto que estuve mirando. Lucía, me encantó charlar con vos, me encantó que nos haya venido a visitar, las puertas abiertas, se van a abrir nuevamente seguramente para Lucía cuando pase el 12 de septiembre y sea candidata ya realmente a diputada nacional, así que te agradezco, sé que tenés una mañana ocupada, pero me encantó tenerte. No, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer y bueno, muy amable y... Y saludo nos a toda audiencia que... Nos reencontramos, la escuela, ahí está. Sí, sí, sí. Luis, gracias por ayudarnos en esta producción y tenerla a Lucía en vivo, que nos encantó. No, un placer, gracias a usted, y recordarle a la audiencia, y sobre todo a los radicales, que nos acompañen votando la lista 77, Lucía Barisco, diputada nacional. Ahí está, Pablito.